Bien, vamos a continuar con esta lista de Romanos 1:29 sobre la condición interior de todos los seres humanos. ¿Sí? Estamos viendo cómo Pablo está desarrollando una serie de rasgos de la naturaleza caída del hombre. Malignidades, llenos de malignidades, continuando aquí, que es el carácter que interpreta todo de la peor manera. Ahí nos quedamos, ¿verdad? O sea, es gente que todo siempre, no puede pasar nada porque siempre está ahí. Siempre dice, es que por esto, y siempre está. Ese es un rasgo así bien tremendo, ¿sí? Murmuradores, significa los que hablan clandestinamente acá por detrás. Detractores, significa difamadores que hablan en contra. Esos son los detractores. Los que hablan en contra, siempre están en contra de todo. Aborrecedores de Dios, injuriosos. Aquí injurioso significa violentos. El salmista oraba, líbrame del hombre violento, del perverso. Soberbios, significa los arrogantes, son arrogantes. Altivos, aquí la palabra altivos en el griego significa impostores, fíjense. A veces las traducciones no, acuérdense que el problema no es en sí de la escritura, sino de la traducción, ¿sí? Entonces, por eso, para un estudiante serio de la Biblia, más concienzudo, tiene que tener sus diccionarios, ¿sí? Entonces, altivos aquí significa impostores, que engañan, que fingen, apariencia, nada más. Tienen apariencia de verdad, pero son mentirosos, falsos. Inventores de males, aquí significa maquinadores, o sea que siempre están maquinando, pensando qué malo van a hacer. Desobedientes a los padres, significa rebeldes. Necios, significa sin entendimiento o sin discernimiento. O sea, por más que les explicas, por más que no tienen discernimiento, tienen entendimiento. Desleales, significa no guardadores de pactos o de compromisos. Significa traidores, desleales, traidores. Sin afecto natural, es gente que niega el parentesco. Implacables, es decir, infieles, que no hacen compromisos. Fíjense qué interesante. Estos implacables en el griego significa infieles. No hacen compromisos, no se comprometen. ¿Se fijan cómo es en el mundo eso de que hombres y aún mujeres que no se quieren casar? Pues no, ¿para qué? ¿Para qué sirve un papel? Dicen. De nada sirve el papelito. Entonces yo te vendo una casa y no te doy el papelito. Entonces sirven los papelitos, ¿verdad? Entonces no sea payaso. Hay que firmarle y hay que hacer compromisos y hay que... Nosotros somos cristianos que Dios nos está a nuestra disposición la sabiduría de Dios, hermanos. ¿Verdad? Y aún en los tratos así y más con los... Sí, con los cristianos. Anda uno batallando. Ahora con los de afuera, no, papelito habla, ¿cómo no? Claro que sí. A Miguel, ahora que compró su casa, le dijeron, páganos y luego te damos las escrituras. Y era cristiana la señora, y el mismo, ¿cómo se llama? El notario, le dijo, no haga eso. ¿Para qué quiere que le pague y luego le da las escrituras? No, no haga eso. Bueno, se decía cristiana la señora, no sé, yo no la conozco. Sin misericordia, es decir, gente sin compasión. En el versículo 32 de Romanos 1, vamos a abrir la Biblia. Romanos 1:32. Vamos a ver qué nos dice allí. Esa lista pues abarcó desde el versículo 29 hasta el 31. Y luego en el 32, versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Esta palabra entendido en el griego significa comprendido, reconocido. El juicio de Dios, el juicio aquí significa el veredicto, ¿sí? La justa sentencia de Dios. Quienes habiendo entendido, reconocido, comprendido el justo juicio de Dios, que los que practican, aquí en el griego es la misma palabra que usó Juan, que los que son del diablo practican, el que practica el pecado es del diablo, ¿se acuerdan? Bueno, es la misma palabra, practicar es hacer repetidamente, habitualmente, como un hábito ya, continuo. Que los que practican repetidamente tales cosas, fíjense, son dignos. Esta palabra digno significa merecedores. O sea, ¿merecen qué? La muerte. Pero luego dice, no solo las hacen todas esas cosas, sino, no solo las hacen, no solo las practican, sino que también se complacen. Esta palabra se complacen significa que consienten con los que hacen lo mismo, con los que las practican, es decir, hasta los ensalzan, hasta los festejan, esa es una buena palabra, hasta los festejan. Y hay padres que dicen, mírale igual a su papá. Dice, se siente muy orgulloso el papá de que su hijo es borracho como él. Eso, hijo, para que sea hombre. Porque, bueno, acuérdense que aquel ejemplo que les di que en el reino animal, las jirafas se juntan con las jirafas, los elefantes con los elefantes, los lobos con lobos, ¿sí? Las ovejas con ovejas, y así sucesivamente. Entonces, escúchame bien, los nacidos de nuevo, ¿con quiénes? Ok, con los nacidos de nuevo, escúchame bien. Si tus mejores amigos, tu mejor amigo, tu mejor amiga es un no cristiano, algo anda mal. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? No, es que es imposible, no se puede, es imposible. Y yo conozco cristianos que dicen, mis mejores amigos no son cristianos. Uy, algo anda mal ahí. Porque hasta el dicho popular, el que anda con lobos, ¿ven? Entonces, ahí es donde, por eso Pablo dice en su carta a los Corintios, que qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, lo santo con lo inmundo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por eso, aquel cristiano que se enreda en noviazgo y en matrimonio con un no cristiano, pues digo, ya allí en sí mismo ya llevó su retribución. Porque imagínense uno de naturaleza caída con una de naturaleza nueva. ¿Cómo le va a decir a su esposo? ¿Cómo va a apelar? ¿A qué va a apelar cuando le diga, oye, amor, pues dame para el gasto, qué sé yo? El otro va a decir, no, pues tú trabaja. Oye, pero la Biblia dice, no, a mí no importa la Biblia. Entonces, pero cuando andan de novios, andan ahí. Y fíjense, ¿cuántos cristianos caen en esa tentación? Y es terrible. Hay una señora aquí que me dice, pastor, ¿cuándo me deja dar mi testimonio? Le digo, ¿qué rollo trae, hermana? No, porque así bromeamos, ¿no? Y dice, no, bien tremendo, pastor. Es una señora ya como de unos 60 años. No, mira, Chuy, me dice, es que yo me convertí a los 15 años. Dice, y me enamoré de un muchacho que no era cristiano y me casé con él. Déjeme decirle a las jovencitas, déjeme decirles, pues, ¿cómo te fue? Ay, pastor, ¿para qué me pregunta? Y un día, en algún momento, sí le voy a permitir que les diga a las jovencitas, porque, ay, hijo, es impresionante. Por más que uno les dice, y ahí van. Y luego ya después, es un desastre, y luego vienen, quiero un consejo, y quieren que en 5 minutos tú les arregles todo. Y no se puede. Entonces, fíjense, justificar el pecado personal es bastante grave, ¿no? Pero alentarlo en otros es peor. ¿Sí? No solo las hacen, sino se complacen con los que las hacen también. Fíjense, hay un caso, una vez escuché que Julio Iglesias, él por boca de él, dijo, yo he tenido más de 3,000 mujeres en mi vida. Ahorita, eso fue hace como 5 años que le escuché. Ahorita ya han de ser 6,000, no sé. Pero luego tú miras de dónde viene, y su papá, el ancianito que acaba de morir, a los 80 años tuvo un hijo, de su quién sabe cuánta esposa. O sea, y no, pues el papá se sentía bien orgulloso de su hijo, de Julito. No, qué tremendo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué me dicen de los derechos de los homosexuales? Imagínense. Ahora hay una candidata ahí que defienda a los homosexuales, pero sí, grueso. Y a las lesbianas, sus derechos, dice. ¿Verdad? No, pues cada quien tiene, vive como quiere, pues sí, pero, ¿sí? Fíjense, hay una historia, bueno, no es una historia, es algo que es real. En el África hay unas hormigas. Ya es que tanto habla mi esposa. Bájale un poquito los agudos, ¿no? Hay unas hormigas que hacen unos nidos grandísimos. Y tienen una reina. Y esa reina siempre está ahí, en medio del nido. Y las hormigas todas saben que la reina está allí y todas andan coordinadas. Pero tienen sus depredadores, las hormigas también. Entonces cuando la reina es atacada, esto se ve incluso en los documentales, cuando la reina es atacada y muerta, las hormigas pierden toda la ubicación. Y empiezan el nido se empieza a ver que se mueven, se empiezan a desparramar, y pierden todo el sentido cuando ya no está su reina. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando el hombre se aleja de Dios, pierde todo su sentido de ubicación. Todo, totalmente. Pierde su sentido de ubicación, ya no sabe para dónde camina, no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre su mano derecha, su mano izquierda. Así está el ser humano sin Dios. Y en el capítulo 2, vamos al capítulo 2, después de narrar Pablo la condición del hombre, en el capítulo 2 comienza a hablar acerca del juicio de Dios. Dice en los primeros 5 versículos, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Inexcusable, o sea, no tienes excusa, eres culpable. Quienquiera que seas, si eres hijo de Juan Diego, si eres hijo del político aquel, si eres hijo del presidente, si eres sobrino del papa, si eres amigo de Chuyo Olivares. Una vez un hermano ahí llegó y se estacionó mal y lo sugieres de volado. Oye, hermano, te puedes... No, yo soy amigo de Chuyo Olivares. Dijeron, no, pues ¿y eso qué? Pues sí, ¿y eso qué? No sé, y entonces yo le llamé la atención. Oye, ¿qué onda? Pues soy tu amigo, ¿no? Le digo, sí, pero eso no te da derecho a hacer lo que te da tu gana. ¿O no? O sea, un hermano así medio de esos carnalitos, ¿no? Entonces, no. Quien quiera que seas tú. Porque con Dios no hay excepción de personas. Con Dios no hay influyentismo. Qué bueno, ¿no? Aquí sí, tú puedes tener influencias, ¿verdad? Entonces dice, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Tú que juzgas. Y aquí está hablando, fíjense, se refiere a los moralistas. Ahorita lo vamos a descubrir. Es decir, a los judíos que juzgaban a los gentiles. Porque aquí primero les está hablando, ustedes van a ver cómo les habla indistintamente a judíos y a gentiles. Los moralistas incluyen a gente que inclusive que se siente cristiana o que se dice cristiana. ¿Qué es un moralista? Es aquel que no ha nacido de nuevo, pero se porta bien. ¿Conocen gente así? Hay gente así, que no son nacidos de nuevo, pero tienen una conciencia aceptable acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no hacen cosas malas. Pero eso no significa que son buenos. Son culpables. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, hubo un filósofo que fue contemporáneo de San Pablo, se llamó Séneca. No sé cuántos hayan leído de este filósofo. Este hombre era un moralista que hablaba del respeto a los demás, de preservar la vida, de guardar las propiedades de los demás. O sea, hablaba muchas cosas. Por eso algunos cristianos, cuando leen, inclusive algunos anteriores a Cristo, cuando leen algunos filósofos, dicen, ¡ay, este era cristiano! Porque sus enseñanzas como que empatan. Pero resulta que este Séneca era muy moralista, pero sabían que él consintió en la muerte de Agripina a manos de su hijo Nerón. O sea, Nerón mató a su mamá, el emperador romano, Nerón, la asesinó, y Séneca dijo, está bien. Entonces tú dices, entonces, ¿qué onda? ¿Se fijan? Por un lado, podemos hacer cosas buenas, el hombre caído puede hacer cosas buenas, pero por el otro, también tiene sus cosas malas. Y ya ahí se constituyó en culpable. Entonces dice, quien quiera que seas tú, en lo que juzgas a otro, y le está hablando aquí a los judíos, porque ellos se sentían los depositarios de todo, ¿verdad? Quien quiera que seas tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y aquí podemos hablar bastante sobre los fariseos, que ellos, no solo Jesús dice, ustedes hacen un prosélito, recorren mar y tierra, pero al final lo hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes. Qué grueso, ¿no? Es decir, que los moralistas menospreciaban dos cosas. O el judío moralista, y cualquier moralista, menosprecia dos cosas. Uno, la justicia de Dios. O sea, ¿qué es la justicia de Dios? El sacrificio de Cristo. Porque en Él nosotros fuimos hechos justicia de Dios. O sea, como Él se siente bueno, dice, no, pues yo no fumo, no tomo, no digo malas palabras, amo a mis hijos. ¿Han oído de esa gente? Yo ayudo a los pobres, etcétera, etcétera. Entonces ellos están menospreciando la justicia de Dios. Y también subestiman sus propios pecados. El moralista subestima, o sea, así como que no, pues yo no soy tan malo. Es decir, ellos son, es esa gente que dice, yo pongo en una balanza mis buenas obras contra las malas y ganan las buenas obras. Es ese, y así hay mucha gente. Pero ¿sabían ustedes que por obras ningún ser, ninguna persona será justificado? Esa es la peor situación en que pueda estar un ser humano, ser un moralista, fíjense. Porque ¿por dónde le entras? ¿Por dónde? No, espérame, pues yo soy más cristiano que muchos. Fíjate. Entonces, no. Mira, a mí no me vengas con eso de la Biblia. Porque yo conozco a ustedes cristianos, esos que van a misiones. Y no, hombre, yo me porto mejor, yo soy mejor. Mira, aquí enfrente viven dos que dicen que son cristianos, son más agarrados que nada. Yo tengo un comedor y les doy a los niños pobres. ¿Qué le dices? A ver. Bueno, sí hay respuesta para eso, pero ¿lo entenderán? Está grueso. A menos que el Espíritu Santo, o sea, de plano, haga una obra soberana sobre esa persona. Pero son los más difíciles, los moralistas. Y muchos judíos habían caído en eso. Y muchos cristianos, que se dicen cristianos, están en esa situación, fíjense. No han nacido de nuevo, pero hacen lo que un cristiano regenerado hace o deja de hacer. Se porta bien, hace muchas, no mata, no roba. ¿Están entendiendo? Pero mientras no se reciba el sacrificio de Cristo, el hombre está en pecado. Porque un solo pecado, ya nacemos con la naturaleza pecadora, y un solo pecado ya nos hace culpables. Entonces, fíjense, es común en los seres humanos, díganme si no es cierto, exagerar las faltas de los demás y minimizar las nuestras. A ver, ahí va otra vez. Esto es algo de la de muy común, ¿no? Y esto es algo del moralista. No, si eso es el cristiano, no, pues yo me voy a, el arcángel Gabriel viene y me lleva cargado. ¿Verdad? Porque exageran las faltas de los demás y las suyas las minimizan, las hacen chiquitas, y las de los otros las exaltan demasiado. Pero fíjense, esa es una tendencia de la carne, de la naturaleza humana. ¿A poco no es cierto? Y todavía, ¿eh? Aún ya regenerados, tenemos esa tendencia. Tenemos que ubicar las cosas. En el versículo, en Mateo 7, versículo 1 al 3, Jesús habló, ¿se acuerdan? De la paja en el ojo, del otro, y la viga en tu propio ojo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? Le dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces fíjense cómo Jesús ubica las cosas. En el versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Yo quiero subrayar aquí lo siguiente. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Eso es lo que yo quiero subrayar. Es decir, todos los juicios de Dios son justos. ¿Por qué? Porque Él sabe todos los detalles. Un juez terrenal no sabe todos los detalles. Le pueden mentir. Hasta un aparato detector de mentiras tuvieron que inventar. Que no es muy seguro, por cierto, ¿eh? ¿Se imaginan? Para tratar de adivinar o de entender si está diciendo mentiras o no. Pero como Dios es el juez justo, por eso sus juicios son justos. Porque Él ve todas nuestras acciones. Por eso es que la Biblia dice que todos sus juicios son justos. Por eso cuando Dios te discipline, cuando haya una situación en tu vida, no digas, ¡ay, ¿por qué a mí? Es que... No, cállate la boca. De veras, porque estás diciendo injusto Dios, y ya te metiste en problemas. Porque si Dios te disciplina por un por culpa, tú has tenido la culpa, y te dicen, no, es que el otro, estás diciendo, eres injusto Dios. ¿Tú crees que Dios está visco? ¿Y vio doble? ¿Ah? Por supuesto que no. Nos metemos en problemas cuando juzgamos así a Dios. Imagínate decirle a Dios injusto, cuando Él vio todo. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero Dios sí. Entonces, cuando Dios hace juicios, son justos. Son inequívocos. Son imparciales. Le da a cada quien lo que merece. Por eso esa es la justicia. Darle a cada quien lo que le pertenece y merece. Por eso es que Dios es un Dios justo. Por eso dice que el juicio de Dios a los que practican tales cosas es según verdad. ¿Entienden? En Romanos 3:4, capítulo 3, versículo 4, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así dice. Anoten, Salmo, yo lo leo, Salmo 9. Versículo 4, se los leo yo, ustedes nada más anoten. Salmo 9:4, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. ¿Ven? Sentado en su trono, juzgando, ¿cómo? Con justicia. Nadie va a poder argumentar en aquel día, o aún nosotros como cristianos no podemos argumentar Cuando somos culpables, tratar de echar la culpa al otro. No vamos a convencer a Dios jamás. Es imposible. Versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia. ¿Cómo lo juzgará? Con justicia. ¿Qué es la justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde y merece por sus acciones. Y a los pueblos juzgará con rectitud. Ese es el. Mira, aquí los jueces se corrompen. Les puedes dar mordida, los puedes sobornar, les puedes presentar pruebas falsas. Y ellos, como seres humanos falibles, que se equivocan, pueden dar un veredicto equivocado. Pero Dios no, hermanos. El hombre distorsiona el juicio de Dios. El hombre ha malentendido el juicio verdadero de Dios con frases como estas. No, bueno. Bueno, a ver. Dios es amor, ¿no? Pues sí, es amor. Ah, yo no creo que un Dios de amor vaya a echar a sus criaturas al infierno. Esa es una distorsión de Dios. O como dicen otros, no, bueno, al final Dios salvará a todos porque Dios es bueno. Él es amor, dice. Entonces, no, fíjense. La gente quiere juicios severos contra los otros, pero para con ellos no. O sea, tú dices, Señor, mira lo que me hizo, dale. ¿Y tú qué hiciste? No, yo nada. No, pues yo no, la serpiente me engañó, no. Y bueno, está bien, Señor, pero a mí quedito. ¿Te imaginas? No, no. Dios no es así, hermanos. Entonces, miren, unos juicios humanos distorsionados acerca de Dios. Dios es amor, pero es un Dios justo. ¿Cuántos dicen así es? En el versículo 3 de Romanos dice, y piensas esto, oh hombre, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, fíjate con lo que dice Pablo. Y tú piensas, y ahí había un pensamiento distorsionado de Dios. O sea, sí, dales a los otros, pero a mí no me des. Haz justicia a Dios, pero con aquel. Piensas que tú que juzgas a los que hacen estas cosas, y haces tú lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Wow. Esta palabra piensas es del griego logizomai con Z, que significa suponer. Pensar, pero con lógica equivocada. Fíjate qué cosa, ¿eh? Pensar, suponer, pero con lógica equivocada. O sea, tú piensas equivocadamente. ¿Y cuántas veces no sigue así la tendencia de nuestra mente carnal? ¿Queremos que Dios exhorte al otro? ¿Y nosotros hacemos lo mismo? ¿Y pensamos que a nosotros no? Oye, no. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre ciega, eso también segará. ¿Ven? Si siembran para su carne, de su carne segarán corrupción, consecuencias. No nos engañemos, ni le echemos la culpa a los otros. Parafraseando este versículo, se leería de esta manera: oye, tonto. Es una paráfrasis de. Oye, tonto, ¿crees que te saldrás con la tuya? No me digas. No hay escape alguno. Es imposible. Podrás escapar de tu propio juicio, pero del de Dios no. O sea, tú podrás excusarte y tú eres muy bueno contigo. No, yo no hice nada. Es que eres muy buena onda contigo mismo. Pero el otro súrtetelo. ¿Ven? No. Pero del juicio de Dios no podrás. Miren, ¿cómo son los políticos? La mayoría, no todos, obviamente. ¿Cómo son? Hacen lo que les da su gana. Roban, matan, defraudan, mienten. Y como tienen fuero político, nadie les hace nada. ¿Se fijan? Y cuando logran llevar a uno a juicio político, pues ahí se corrompen entre ellos y todo el asunto. Y ya todo quedó bien. Y todavía tienen la cara de querer ser presidentes del país. Y tú los miras y dices, hijo, ¿qué? ¿No? Estoy limpio, dicen. No he hecho nada. Ay. Entonces, bueno, mucha gente se la cree. ¿Ustedes les creen? No. Yo tampoco. Ah, eso sonó ya casi como asunto político, ¿verdad? No, es que es increíble, ¿no? Podrán burlar a todo mundo. Y a los jueces corromperlos y salir y ya. Salió, no se pudo comprobar delito alguno y los justifican de todo lo que se robaron y eluden toda la justicia humana. Ay, pero espérense. Hay un juez al que es imposible burlar. Por eso dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré. Porque en el momento en que tú te haces justicia por ti mismo, ya no le diste lugar a Dios y te metiste en broncas. ¿Entienden? Porque, por eso, fíjense, nosotros somos llamados a otro nivel de vida. Tú puedes ser estafado, robado, burlado y muchas cosas. Y tú puedes ir a la justicia. Y la justicia, todo está, las evidencias a tu favor. Pero de pronto el juez dice, ¡inocente! Y tú te quedas así, ¡ah, injusticia! Y sales con tu cartelón, ¡justicia, justicia, sí, justicia! ¿Verdad? Sales con tu carteloncito ahí. Y pegas pósters ahí en las calles, y ¡justicia! Estás clamando, y entonces tú empiezas a albergar cosas horribles dentro de ti mismo, y empiezas a querer hacer tu propia justicia. Dice, ah, no, la justicia, no le hizo nada, me las va a pagar a mí, voy a agarrar justicia por mi propia mano. Cuando linchan a un policía o a un ladrón ahí, fíjense, es hacer justicia por mano propia y eso no se vale. Entonces cuando aquí en la tierra los hombres evadan la justicia humana, tú como cristiano debes de encomendar tu causa al que juzga rectamente. Y deja que el Señor, porque Él no se venga como nosotros. Esa palabra mía es la venganza, yo pagaré. Esa palabra venganza no tiene la misma connotación que la humana. Nosotros nos vengamos, pero con odio, con resentimiento. Y no, en Dios no hay odio ni resentimiento. Esa palabra venganza significa que da pago al que merece. O sea, yo le voy a dar el pago que le corresponde. Pero tú no metas las manos. Fíjense, este ha sido un principio que está ahí claramente plasmado en la Biblia, que es muy necesario para todo cristiano, pero en el ministerio, hermanos. Déjenme decirles algo. Yo lo he llevado a la práctica infinidad de veces. Porque se cometen muchas injusticias, pero yo también he cometido injusticias. ¿Ven? Pero cuando a veces ha habido situaciones que tú dices, no, pero ¿cómo? No, pero... Y tú reaccionas como un ser humano, pero este principio te debe de aquietar. Dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Vengarme? No, mejor lo perdono. Lo perdono y ya soy libre yo. ¿Sí? Y es en ese momento cuando Dios trata con aquel. Ay, hermanos. Yo prefiero no meter la mano, de veras. No meto la mano. ¿Por qué? Porque Dios da el pago a cada quien. Y de Él es la venganza. Dice el Señor, yo pagaré. Así es que si alguien te hace algo, no te desquites. Porque ya lo hiciste en tu humana sabiduría, en tus fuerzas humanas, y caíste en el mismo asunto que el otro. Por eso hay muchos cristianos oprimidos, que no tienen la paz de Dios, porque están amargados, porque les falta el perdonar. ¿Por qué? Porque no dejan que Dios obre a su favor. Y miren, yo he visto, el otro día estábamos hablando con el liderazgo y estábamos haciendo un análisis. Miren, en 24 años que tiene la congregación, pues ha habido muchas cosas, ¿no? Muchas buenas y otras no tan buenas y otras peores. De gente malandrina, de veras, que te hace la vida de cuadritos. Y entonces llega un momento, tú tratas la cosa y no, pero tú dices, no, a veces uno hace juicios, no, este no es nacido de nuevo, por las evidencias. A veces sí son nacidos de nuevo, pero son tan malos, o sea, reaccionan tan mal. Y tú dices, bueno, entonces llegamos a una conclusión, bueno, perdonémoslo, soltémoslo y que Dios se encargue del nombre. En ese momento, miren, haz de cuenta como si el Señor, mientras tú quieras hacer justicia por tu propia mano, Dios está así, mira, pues a ver, órale, ahí, arréglate tú con él, a moquetes. Mira nomás cómo te salió sangre ya de la nariz, síguele, síguele. Eso es todo como perros, y así estaban los gálatas. Por eso Pablo les dijo, mirad que no os mordéis y os consumáis los unos a los otros. Eran carnales. Y Dios así. Pero en cuanto tú dices, Señor, yo lo perdono. Aún bien, se puede ser dinero. Puede ser una ofensa, lo que sea. Con tal de tener paz. Mira, perdona y deja que el Señor, mira, es la venganza, dice él. Entonces déjalo. ¿Qué más? Estábamos en la paráfrasis, ¿verdad? Bueno, teníamos el ejemplo de los políticos que evaden. También los religiosos. Esos, fíjense, actualmente en el ministerio, muchos pastores piensan que tienen fuero. Y se van a quedar fuera. Que tienen fuero como los políticos. Es decir, los políticos roban, mienten, tranzan, hacen todo, que al cabo la justicia no los toca. Y hay pastores, líderes en el ministerio, en la iglesia cristiana, y basta remontarnos a la Edad Media, pero siempre ha existido eso, que hacen y deshacen, manipulan a la gente, les mienten, los roban. Ayer me estaba diciendo un hermano que vive en los Estados Unidos, dice, fíjate, acá hay un predicador que el otro día estaba en la radio, hermanos, tuve un sueño anoche, Dios, un sueño de Dios, y me dijo que me quiere dar un camión nuevo, y me dijo que les dijera que los primeros 100 que den $1,000, esos estarán con letras de oro en el cielo. Y tú dices, ay, ¿a poco hay tontos que, mira, se pelean por darle? Y tú dices, bueno, quién es peor, tú dices, ¿no? ¿Si el abusivo o el tonto que les da? Qué increíble, ¿no? Bueno, pues muchos líderes piensan, a veces llegamos a pensar que porque yo soy el pastor, Dios no va a tratar conmigo. Oye, tonto. Oye, tonto, pastor, tonto. A ver, ¿qué estás creyendo, pastor? Vamos a leerlo así. Que te saldrás con la tuya. No hay escape alguno. ¿A poco crees que no te vi? Podrás manipular a las ovejas y a los hermanos, pero a mí... ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿O qué, me vas a dar mordida para que me calle? No, miren, muchos de ustedes tienen un potencial para servir a Dios. Porque los pastores a los que fueron ustedes ahí a ministrar, pues nos hablan por teléfono y nos dicen, hermanos, los 5 que tocan, ay, hermano, o sea, han impactado, pero que no se les suba. Yo me encargo de bajárselas. No, eso, bueno... hay un, uno dice, ay, pues gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno, están dando frutos. Pero muchos de ustedes tienen un potencial para servir a Dios y lo van a hacer tremendamente. Pero no se les olvida esto, hermano. No tenemos fuero. No somos como los políticos. O podemos decir que a mí Dios todo me aguanta. ¿Ella da? Espérate. Hebreos 12. Hebreos 12. Versículo 25. Ay, hermanos, hay tantos abusos. De eso ya hemos hablado mucho, ¿verdad? En la historia de la iglesia. Hebreos 12, versículo 25, dice así. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La única manera de escapar al juicio de Dios, ¿saben cuál es? Aceptar a Jesucristo. Miren, hermanos, esto es algo tan... Ayer prendí el radio y coincidió con que estaba un cristiano hablando. Me di cuenta que el cristiano era obvio, ¿no? Y estaba hablando y a la gente y decía, usted que me escucha, más o menos así era el tono, ¿no? Usted que sufre, usted que tiene necesidad de un cariño, venga y mi Cristo lo apapachará, así usó esa palabra, mi Cristo lo abrazará y secará sus lágrimas. Venga a los brazos del Señor. Nunca les dijo que se tenían que arrepentir. Por eso las iglesias están llenas de gente no nacida de nuevo. Porque llegaron al apapacho del Señor. Y como oyeron unos cantos que producen ñañaritas, sintieron bonito, les gustó la predicación, nunca se arrepintieron, fíjense. Sintieron bonito, ay, qué bonitas palabras. Pero como nunca se les habló de nacer de nuevo, nunca se les habló de arrepentimiento, nunca lo hicieron. Por eso las iglesias están llenas de gente no nacida de nuevo. Escúchenme bien, hermanos. Nunca tú presentes el Evangelio. Nunca. El Evangelio de las ofertas. Ven y Cristo te sanará. Miren, hermanos, Jesús no dijo eso. Los apóstoles no decían eso. El primer mensaje de Jesús fue arrepentimiento. A lo primero que tienen que llevar a la gente es al arrepentimiento. ¿Qué hacen los psicólogos? Apapachar a la gente con sus teorías. Pero nunca les dicen arrepiente. No, no, al contrario, dicen no. Usted es normal. Eso todo nos pasa. No sienta culpabilidad. Usted no hizo nada. Pero pateé a mi esposa. Sí, pero fue un arranque del Homo sapiens. Entonces, mire, usted, no. Quítese esa culpabilidad. Y nunca los llevan. Es imposible, ¿cómo? Por eso no pueden regenerar a los seres humanos. La psicología, el pensamiento humano. Entonces, no, hermanos, miren. La única manera de escapar al juicio de Dios es ese tipo de predicaciones, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Fíjense, siempre Jesús los llevaba a eso. Una vez se le acercaron y le dijeron, ah, pues nosotros somos bueno, me estoy adelantando un poquito al tema, ¿no? Lo vamos a dejar ahí, para no adelantarme. Es que tengo tanto aquí que bueno, miren. La única manera, decía yo, de escapar al juicio de Dios es creer en Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Esa es la provisión de Dios. Hay una historia que leí que sucedió al jefe de una tribu. Él llegó a ser el jefe de la tribu, aparte de que era el más grandote y el más fuerte. Eran tribus pues totalmente paganas, pues, ¿sí? Era un hombre bueno, entre comillas. Les estoy ilustrando la única manera de escapar del juicio de Dios. Y bueno, entre ellos dijeron: no, pues queremos que nuestro jefe, nuestro rey, sea Taranguramangugu. Entonces, él dijo: no, pues está bien. Y cuando él empezó a gobernar, todo iba bien. Porque él decía: tú no tomes la vida del otro. Y al rato vamos a hablar más de esto. Hay algo en la conciencia del hombre, aún caído, que le dice que matar no es bueno. Pero de eso vamos a hablar más al rato. Entonces, un día se empiezan a desaparecer cosas de la aldea. Empezó a haber robos. Entonces fueron y le dijeron: oh, jefe, pues alguien está robando. ¿Cómo? Dice. Hay un castigo para el que está robando, 10 azotes. Y siguieron los robos. Pues no, siguen robando, jefe. Dijeron: bueno, aumenta a 20. El que sea sorprendido, le vamos a dar 20 azotes como castigo. No debe robar. Y siguieron los robos, dijeron: 40 azotes, dijo. Y cuando él dijo 40 azotes, toda la demás gente dijeron: no, pues es que nadie va a aguantar 40 azotes. O sea, era como pena de muerte. Porque 40 azotes, nadie los aguantaba. Los judíos daban 39. ¿Se acuerdan? Porque 40 ya era como el tiro de gracia, ¿no? Entonces, que descubren quién era el ladrón. ¿Quién creen que era? La mamá. Entonces, cuando le dijeron: jefe, ya encontramos al ladrón. Justicia, dijo. 40 azotes, o sea, pena de muerte. Le dijeron: ¿quién es el ladrón? Tu mamá. Dice la historia, porque es una historia real, que él se quedó así, impávido, y dijo: si ella robó, la justicia necesita ser satisfecha. Necesita los 40 azotes. Pero es tu madre. Pero es que esa es la justicia, y yo soy un hombre justo. Allí él luchó contra el hecho de que era su mamá. Y él, como jefe, podía haber dicho: bueno, le bajamos a 2. Porque así digo yo. Y eso es muy propio del hombre, del ser humano. Pero él se mantuvo, fíjense, y todos lo miraban como diciendo: a ver, ¿de qué está hecho el jefe? Porque el hecho de que sea su madre, ella robó. Y dijo: 40 azotes. Y la amarraron, y era una anciana. Y la amarraron a un poste. Y cuando el verdugo tomó el látigo para darle el primero, el jefe estaba ahí cerca de ella, y de pronto corre y la abraza a la mamá. 40, 40, dijo. Y el otro, ¡ah! ¡Ah! Le dio 40. Y resistió por su fortaleza. Y cuando cae en la tierra: ¿por qué hiciste esto? Dice: soy un hombre justo, pero no podía permitir que mi madre muriera. Escuchen, eso es exactamente lo que hizo Dios. Merecíamos la muerte, justicia, muerte. Pero cuando estaba a punto de darse, llegó. Entonces, es la única manera que el ser humano puede encontrar la paz con Dios. No hay otra. Y si nosotros vamos vendiendo el evangelio barato, ven que te apapacha y que te toma en sus brazos y te hará ñañaritas, piojito, ven hijos míos, ven a hambre. Y peor el que dice: cáete con una lana y Dios te... No, hermanos, ¿dónde aparece eso? Fíjense lo que es rebajar la gracia, la misericordia, la justicia, la benignidad, la bondad de Dios, hermano. Y todos esos vendedores del evangelio creen que como, y eso vamos a hablar, a ver si alcanzamos a llegar. Creen que no va a pasar nada, que como no pasa nada, ahorita vamos a ver por qué no pasa nada, aparentemente. Pero un día llegará. Entonces, esa es la única manera. Dice el versículo 4, vamos rápido, de Romanos. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mira qué versículo, fíjate. Vamos a tomarlo. O menospreciáis. Esta palabra en el griego significa mirar hacia abajo. O sea, menospreciar en el griego significa mirar hacia abajo con superioridad. ¿Cómo sería? Así, algo así como, ¿y tú, cucaracha? Más o menos así, ¿no? Así como, mirar hacia abajo, porque está en una posición alta, ¿sí? Mirar hacia abajo. Fíjate, el ser humano mirando a Dios hacia abajo. Hazme favor. Menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Qué es la benignidad de Dios? Aquí significa los beneficios que Dios da. Eso es la benignidad de Dios, los beneficios que Dios da. Menosprecias su paciencia. ¿Qué es la paciencia aquí? Es paciencia el juicio que Dios retrasa. Es retrasar el juicio. Porque dice Pedro, no creyendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Entonces, fíjate, tú miras soberbiamente como si Dios fuera algo chiquito allí, y tú lo miras hacia abajo, lo estás menospreciando su benignidad, los beneficios que Él te da, la paciencia que ha tenido al detener el juicio sobre ti, y su longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Escuchen. Es la duración, eso es el término griego, ¿sí? Nos estamos ahorrando las palabras en griego para no hacerla muy pesada la cosa. La longanimidad es la duración, es el alargamiento de la benignidad y la paciencia. Voy a de nuevo. Longanimidad es la duración y alargamiento de la benignidad y la paciencia de Dios. Ahora, retomemos. Menosprecias, miras hacia abajo los beneficios que Dios te da. ¿Cuáles? Si yo con el sudor de mi frente y... Ándale. No, yo mi ministerio lo he formado porque yo... No, hermanos, ¿qué merecemos? A ver, ¿qué merecemos? No merecemos nada. Merecemos una cueriza, eso es lo que merecemos. Menosprecia su paciencia, es el juicio que Dios está retrasando. Y su longanimidad... La duración y alargamiento de la benignidad y de la paciencia. Fíjate lo que dice el Salmo 145, versículo 9. Déjame leértelo. Salmo 145, versículo 9. Dice así. Bueno es Jehová para con todos. Vamos a hacer una reflexión aquí, fíjate. Bueno es Jehová para con todos. Y aquí todos incluye a quiénes. A todos, a los buenos y a los malos, a los blancos y a los negros. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Ahora, vamos a Mateo 5:45. Esta es la benignidad de Dios. Pero no todos la sabemos valorar, equilatar. Mateo 5:45. Está hablando de orad por los que os ultrajan, os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, escuchen, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Saben cómo se llama eso? Esa es la benignidad de Dios. ¿Cómo los pájaros les da de comer? A sus hijos Dios les dice, tú no te preocupes, tú vales más que los pájaros. Pero los que no son sus hijos, pues esos se pierden en... Perdieron la, como hormigas, perdieron a la reina y no saben hacia dónde van. Pero Dios es bueno para con todos. Imagínate que ahorita Dios dice, a ver, ciérrale el tanque del oxígeno. Nos da el oxígeno gratis. Nos dio la vida. ¿Qué no? Esa es su benignidad. Ahora fíjate. Son las cosas buenas, los beneficios que Dios nos da. Pero el hecho de que Dios sea bueno, fíjate cómo juzgamos los hombres. Decimos, ay, si Dios fuera bueno, ¿por qué permitió que ese niño de 12 años lo atropellara el tren? ¿Por qué permite que la señora aquella, que tan buena que era, la atropelló un camión? Fíjense, siempre estamos nosotros diciendo, ¿por qué permite? Y siempre estamos poniendo al supuestamente bueno, ¿y por qué Dios permite? Más bien deberíamos de voltear la cosa y decir, ay Señor, ¿por qué permites? A ver, vamos a ubicarnos. ¿Por qué tú permites? Decimos nosotros, ¿por qué permitiste, Dios, que esa mujer buena se muriera de esa manera? Y siempre como que tratamos de levantar a los supuestamente buenos. ¿Pero hay alguno bueno? Más bien la pregunta está mal enfocada. ¿Por qué nunca nadie dice, ay, ¿por qué no te surtes a los malos? O cuando un malo le va bien, ¿qué? ¿Allí qué? A ver. ¿Cómo piensa la gente? Dicen, Dios me bendijo. O sea, la gente sin Dios, y a veces muchos cristianos, nos desubicamos tanto que no sabemos plantear las preguntas correctas. Es más, esas preguntas ni se preguntan. ¿Supieron de los cristianos que se murieron? Fíjense, el peor accidente carretero en la historia de México. Y eran cristianos. 58 chavitos. De una iglesia, o de varias iglesias. Bueno, algo que a mí me yo digo, bueno, pues son cristianos, ¿no? Entrevistaron a los papás de algunos, al pastor, y no, bueno, pues nosotros, sabemos que están con el Señor, con una paz así, y tú dices, bueno, pero no salieron con el rollo ese, ¿por qué? Si eran buenos, y te los llevaste. Esas preguntas, no. Porque Isaías 54 dice que de delante de la aflicción es quitado el justo. Porque ellos están mejor que nosotros ahora. Ellos ya descansaron. Y están allá con el Señor. Y nosotros, mira, tú hoy te levantaste luchando contra tu carne, contra tus pensamientos, contra que todavía con lo que te hizo la hermana anoche, y con el pecado que cometiste antier. Y luego se mueren aquellos, ay pobrecitos, no, pobrecito tú y yo. ¿Se fijan cómo juzgamos mal? Ubicamos mal las cosas. Entonces los pobrecitos somos nosotros. Bien, vamos al versículo. Menospreciáis todas estas cosas. Dice, vamos al texto. Paciencia, longanimidad, ignorando. Estoy en el versículo 4 del capítulo 2 de Romanos. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mira, El problema es que la mayoría no percibe a Dios como infinitamente bueno. Ese es el problema. Pero la Biblia dice que Dios es bueno para con todos. Así dice. Pero la gente no lo percibe así. Y lo acusan a Dios de insensible. Y es cuando surgen esas preguntas que yo les decía. ¿Por qué si era tan bueno? Debiste de haberte llevado al malo. Fíjate nomás, nosotros diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Y se tiene un concepto de Dios como falto de amor. Nunca la gente dice Dios es bueno. Y menos la religión ha plasmado la imagen de un Dios enojado, así que toma, toma, toma, toma. ¿Verdad? ¿Por qué permitió aquello, esto, aquello? Ignorando precisamente, fíjense, que por su bondad y paciencia no hemos sido consumidos. Fíjense, se mueren 58, se mueren 200 en cuando se estrella un avión, se mueren 20 atropellados aquí en Guadalajara al mes, qué sé yo, y decimos, ¡ay! ¡Ay! Pero siempre que vemos muertes masivas, como que nos impactan. ¿Se han fijado en eso? Y luego dice la gente, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y nunca reflexionamos en lo bueno que ha sido Dios y en su paciencia de detener el juicio. ¿Saben cuántos años esperó Dios antes de mandar el diluvio? 120 años. Ah, díganme si esa no es paciencia, por el amor de Dios. 120 años predicando Noé que iba a venir un diluvio para que se arrepintieran. Eso es paciencia, hermanos. Es detener el juicio. 120 años. ¿Saben cuántos años esperó Dios con Israel antes de mandarlos al cautiverio? 800 años. Y les hablaba. Y oye, 800 años, hermano. ¿Sabes cuánta paciencia te tiene Dios? No. ¿Saben cuánta paciencia nos tiene Dios? ¿Saben? Miren, el propósito de su benignidad no es excusar a los hombres de su pecado. Decir, no, sino convencerlos de su pecado. ¿Para llevarlos a dónde? Al arrepentimiento. ¡Ah, si Dios fuera a ver! ¿Por qué? Se mueren 20, se mueren 58, se mueren 200. Viene una guerra, se mueren 2 millones, pero somos 6 mil millones. ¡Ay, si Dios fuera Dios! ¿Por qué permite? ¡Uy! Si fuera como nosotros de impacientes, ya... a la primera nos, como aquel cristiano que está orando, ¿verdad? Y le dice, Señor, desaparece lo que no te agrada de mí. Y funda, nomás aparece en la ropa ahí. Nomás dejó los Nike y su playera FUBU. Lo demás lo desapareció. No, hermanos, imagínate. A veces nosotros decimos, Señor, haz de mí lo que quieras. Pero Él lo hace poco a poquito, porque si lo hiciera así rápido, no, olvídate. Fíjate, el Dios de la paciencia, dice la Biblia. Habla del Dios de la paciencia, ¿verdad? De 800 años los profetas estuvieron, Israel, vuélvete a mí, te volviste a los ídolos. Y ahí va, no, que nosotros, y ahí, Israel, 800 años, hermano. Eso es paciencia, eso es benignidad, eso es longanimidad. Entonces los seres humanos ahorita, la gente dice, a ver, el mundo está igual, ¿cuál juicio, cuál fin del mundo, cuál, cuál? Y todavía, los falsos profetas diciendo, Cristo no va a venir. A ver, todo está igual. Tú te quedas así. No es posible. Tanta ignorancia. Vamos a hacer una pausa aquí.